campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Los adultos mayores tienen derecho al esparcimiento. Tenemos derecho al tren gratis entre las 9 y las 17 horas, todos los días. Tenemos derecho a descuento en el cine y en la sala de teatro. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Muy buenos días, queridos oyentes. Estamos de vuelta con ustedes. Este es Radio Rueda, www.com.ar. Estamos transmitiendo del Centro de Día para Adultos Mayores de Nuestra Señora del Hogar, perteneciente a la Fundación del Padre Mario. Estamos en la Tocara Mística y le damos la bienvenida a todos. Es un día un poco frío, pero con sol. Y aprovecho la oportunidad para... Esta semana nos faltó nuestra locutora, Modesta, ¿se recuerdan? Y yo la suplanté. Lo hice con mucho gusto. Pero antes debo dejar aclarar algo. Por acá dijeron cosas que cómo había caído Modesta. Pero no fue la culpa de Rosendo, que dijeron que había hecho un tacle. No, no fue así. Aparentemente la señora Modesta quiso hacer un salto en alto y ya para la edad que tiene no está preso menesteres. Eso le pasó, que fue su caída. Y me alegro mucho que esté mejor, que ya pueda estar con nosotros. Bienvenida sea Modesta. Gracias. Y el micrófono es suyo. Gracias. Contanos, Modesta, que... Me corté la caída. Contá, cómo fue. Y bueno, iba caminando por la vereda, iba para tomar el colectivo en la ruta. Uh-huh. Y ya pasando la escuela casi, me cruzo yo de la vereda de la escuela, uh-huh, y me cruzo en la vereda enfrente, porque estaban armando la feria. Sí. No sé, la verdad que después no sé cómo... era todo vereda, pero había un pedacito que era todo de cacote. Ah, mirá. Y en ese lugar me caí. Pisaste un cacote suelto, seguro. Vereda rota, va. Uh-huh. Vereda rota. O sea, que venías caminando por acá, por la vereda, y te encontraste con la vereda rota. Claro, y nunca yo voy por esa cuadra. Y digo, hoy voy a ir más rápido, así digo, porque él ya venía para acá, para venir con un chico que iba a ir a la pileta. Sí. Pero yo digo, bueno, yo le digo, después voy para allá, yo voy a sacar el turno y de ahí voy para allá. Mira. Bueno, entonces si se acuerdan, está grabado, tenemos en las grabaciones que está en Facebook también. Hace un tiempo, el año pasado, habíamos hablado del tema de las calles y la vereda rota y lo que representa también para los mayores que tienen que trasladarse por la calle, etc. Que pueden sufrir un accidente. Sí, sí. ¿No? Acá tenemos un ejemplo. Sí, sí. Pero yo la verdad que, si vos me preguntás cómo fue, cómo caíste, no sé, no me acuerdo si yo tropecé, si qué lo que... La cuestión es que yo me quedé ahí tirada dentro del cacotal, la cara llena de sangre. Algunos le gritaban, no le toque, que puede estar algún hueso roto, claro, qué sé yo. Ah, bueno. se acercó gente, digamos, sí, enseguida. Sí, porque estaba toda la feria. Por eso agarró la vereda. Estaba y le pasó por no animarse a esperarlo a Javier y decirle que la acercara hasta la ruta. Ah, bueno, eso también es cabeza dura. Eso porque cabeza dura, no. Corta, de genio. Y las caídas en esta edad son muy peligrosas. Sí. Porque lo que pasa es que nosotros a esta edad no tenemos reflejo. No ponemos las manos para sujetarnos. Caemos, claro, como voce papa. Sí. Eso es lo que pasa. A mí me ha pasado. Caes con yo he todo. Caído, no tengo reflejo para poner las manos. Caes de cara contra el suelo, te lastimas y no hay forma de que te paren. Yo una vez me caí también cuando iba a trabajar, pero era joven en ese entonces. Y bueno, iba de sobre todo, era invierno, ¿viste? Y por cuidar la ropa puse la mano y me quebré la muñeca. Y bueno, pero eso era... Pero no tenía reflejo. Claro, sí, claro. En este momento y sobre todo. Ahora ya no, a esta edad ya no ando corriendo como quien andar ella. Ajá. Si salimos acá por la vereda, tengo que, yo ya me empiezo a calambrar y tengo que decirle que me espere o andaste vos sola para allá y así. Eso me pasa a mí ahora con mi pareja. Ella camina rápido y yo camino despacio. Anda ligero. Son velocidades, pero hay que ir más tranquilo. Pero más allá de eso, digo, también, aunque hay que andar con cuidado por la calle, no es cuestión de andar encerrado, ¿no? Que no se puede salir a la calle porque está todo roto. Ay, sí, no. Aconsejan también usar zapatos de goma. Suela de goma. A mí me pasó. Si te vas a caer con goma, con lo que sea, te caes. Tenga lo que tenga. Te tropezás un ladrillo, que la vereda está rota, porque no lo ves, no mirás dónde poner el pie. Sí. Pero también hay mucho barro. Y sí, hay barro, sí, ahí principalmente. Son todas de barro las calles. Ahí tenemos San Luis ahí que son 4 cuadras que falta para pavimentar y no la ha podido pavimentar todavía. ¿Por qué será? Y qué sé yo, porque no se preocupa, porque no se fija. ¿Acabó el cemento? Faltaron todo del matadero para allá, faltaron todas las calles. Uh-huh. Y el matadero para este lado que vivimos nosotros. Es que no son del partido ustedes. No puede tener arreglada acá de intendente y quiere ser gobernador ahora nuestro. Y bueno, a lo mejor intendente de acá o lo que sea. ¿Sabe cómo está dividido? Porque la intendencia esta es grande, ¿no? O sea, siempre hablamos que la matanza es la locura. Pero ¿quién es el de González Catán o la encargada de González Catán? Hay uno que. A una delegación. Claro. ¿Quién es la cabeza ahí? Cuando vino Cristina Catán dijo que había cloacas y no hay cloacas. No hay cloacas en Catán. No, todavía no. No hay. Cristina dijo que sí, que había cloacas. Cuando vino acá, al 32. Y si dijo que hay un 5% de pobreza. Ahora son 30, dijeron los. Pero hay una cosa, nosotros somos más ricos que Alemania. ¿Sabía usted? Ah, sí, Alemania está pasando. Tenemos menos pobreza que Alemania. Sí, somos menos pobres que Alemania. Porque no la miden, por eso. Alemania es más pobre acá, que Alemania. Acá lo dibujan en número. En Alemania cantan como es. Si es un 15, es un 15. Y acá es un 25, pero le ponen 5. Entre los periodistas, para mandar con. Hay una polémica entre los periodistas. Uno está en favor de Cristina, otro en contra. Algunos piden que se vaya ya. Dice que aumentó el 30% la pobreza. Acá. Sí. Un 30. Sin ninguna duda. Entonces hay periodistas, entre ellos también hay una lucha. Sí, la periodista que tiran para la. Ahí hay, periodistas que están recolgados ahí. Sí. Bueno, eso pasa siempre, igual. Sí. Toda la vida, todo. Los periodistas tienen una postura política siempre. Ha pasado, qué sé yo. Habían unos que eran alfonsinistas y otros que no querían que Alfonsín esté. De hecho, Alfonsín terminó. Pero a mí me parece, ¿no? Que. Estaban los que estaban a favor de los milicos. Por ejemplo. Algunos están a favor ahora a los militares, están dando. Algunos. Pero no es cuestión que porque tenga opinen o porque digan cómo son las cosas los llamen buitre, por eso. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un insulto, claro. Un insulto. Yo digo, ¿no? Que, por ejemplo, los periodistas no tendrían que mostrar en la televisión su ideología política, porque para ellos ya está ganando, ya es ganador Scioli. De la presidenta, ¿no? Claro, la puedo decir que es ganador en las elecciones. Sí, sí, ya está. Y que el gobernador va a ser, ¿cómo se llama el de bigote? Aníbal Fernández. Aníbal, le dan un gran, sí, es verdad. Sí, ya le va a dar todo lo peor. Yo lo he escuchado en la calle también, eso igual, sí. Pero en la calle, como bien decís vos, ¿es una réplica de los medios o es la verdad? Sí. Hay muchos encuestadores ahora, y los encuestadores, esos son los que están en la. Ahora vos podés sacar algo limpio del 678, una a favor o en contra, pues sacar algo así, ¿no? No saca nada. No. Eso es directamente todo para. Eso. Claro. Eso es imposible ver un programa así. Porque no sacas nada limpio. No. Es todo el gobierno, pum, pum, pum. Si vos echaste una botellita, si no, una bajona. Y tienes así. Lo mismo que con el Pobal, todo eso. ¿Para qué? Para hacer propaganda para el gobierno. En vez de hacer. hacer propaganda y ganar plata para darle a los clubes que precisan la plata a lo mejor. Es como este edificio tan grande, fabuloso que hicieron. Que el, dice del correo, el del correo. Dice que con ese dinero se podría haber arreglado lo que está pasado. Sí. Sí, eso está en crisis, la pero diferente. ¿Cómo se lucía Cristina si no? Y bueno, porque no sé. Ahí con la ballena, acariciando la ballena. Bueno, recordemos pero... algo, recordemos algo. El Choal, eso es algo que siempre me acuerdo, pero el Correo Central, cuando lo agarra la cuando agarra la presidencia Néstor, el Correo Central argentino era privado, sí, y el dueño era el papá de Macri. Sí. Que cuando empieza esta nueva, el nuevo gobierno, él se va del país corriendo, se va a Brasil, se escapa Macri padre, y queda el correo. Claro, sí, sí. Pero digo, es como que son medio todos los mismos, porque Mauricio supuestamente es la contra, pero en realidad es el que medio fundió, y los otros, en vez de ponerlo en un hospital, o en vez de transformar en eso, en un hospital, sí, ese lugar. Lo arman en un centro cultural con el nombre... Y bueno, pero Mauricio a lo mejor se olvidó de decir que es un arrepentido. Bueno, Mauricio Macri fue secuestrado por los montoneros. Por los que hoy gobiernan. Los que gobiernan hoy son los montoneros. Sí. Es porque fue secuestrado como Salud, como tantos otros. Sí. Se salvó. Porque... Sí. Sí. Y lo que son las cosas, después Macri salió con ellos. Sí, sí. Todo... Hoy... Todos sabemos que ha dicho que no están gobernando los guerrilleros en este momento. No saben nada de la historia. Están gobernando los guerrilleros. Perdieron, pero ganaron. Los viejos perdieron. Y la presidenta le tiene al Tucho, no sé cómo se llama, uno de los guerrilleros. Santucho. Santucho. Está el otro, no sé qué, el hijo de Abal Medina. Pero escuchame una cosa, ¿dónde está? La hija de la presidenta. Embarazada por el hijo de un guerrillero. Ah, sí, de sí. Baja Narvaja. Sí, sí. ¿Y cómo contar? De un jefe guerrillero. Claro, ellos cortan el bacalao, el Narvaja. El claro. ¿Y cómo contaban ellos cuando secuestraban y mataban a la persona? Uh-huh. Sí. Por eso no estoy de acuerdo yo con los derechos humanos de acá. Los derechos humanos. Para una parte, para otra parte no. Para otra parte no hay derechos humanos. Ponele que fueras milico. La vos te mataban tu hijo. Y sí. ¿Eh? Derecho de los humanos para el hijo que mataron, no hay. Para que mataron a casa. No solamente tu hijo, sino yo me acuerdo que los milicos todos tenían que andar con de civil. Sí, sí, sí. No, ahí que eran dulcines, nos metieron una bomba. Los hacían volar ahí, ponían una bomba y los hacían volar. Sí. Era terrible, ustedes no lo vivieron, ¿viste? Sí, o si no le secuestran, no lo secuestraban y desaparecía. Fue muy sangriento a todos. Sí. Están... Lo que hicieron los milicos son de malo, que ellos no limpiaron, no blanquearon nada. Si los milicos hubieran blanqueado, yo no estoy con los milicos, ¿viste? No estoy, pero los tipos hubieran blanqueado. Si hubieran matado en la Plaza de Mayo, si no matamos a este, está blanqueado, ¿sabes por qué? Pero los tipos lo blanquearon todo. ¿Cómo puede llegar a una persona a tener la capacidad hoy en día de decir, como salió Luis Barrio Nuevo, a decir que, que en la época anterior, por lo menos con los militares se podía negociar y no con este gobierno? Ah, bueno, el tipo dijo esto, posiblemente yo no lo escuché, ¿viste? Sí, porque con esto no podés hablar. Sí, no. Le hagan los paros, que le hagan, no te da pelota. Está bien, pero sí, digamos. No te da pelota. Pero con los militares sí podías ir a hablar. Sí. Negociaban. Negociaban. Negociaban. No la guerrilla, no la guerra. No, pero no. Los asuntos de gremio, que tal. Sí, sí. Pero, ¿y con una persona como Barrio Nuevo? ¿Ustedes se creen que se puede ir a negociar? El tipo es presidente de gastronómico hace 40 años. Sí. Como Grondona. Sí, porque... Mucho no se puede negociar con ese tipo. ¿Vos, hay alguna lista que se haya presentado al costado de Luis en algún momento? Es que nunca estuvieron contra, que se presente Moyano. Que me todo eso. Pero digo, dentro de su mismo sindicato, que es un sindicato. Lo borran. Un sindicato que, imagínate ser el presidente de todos los restaurantes y hoteles de Argentina. O sea, movés ahí un poco de dinero. Sí. Ese tipo tiene el tupé de decir que no se puede negociar, pero vos ahí adentro de él no se puede presentar otra lista hace 30 años. Hay cuadros de él como si fuese Perón. ¿Será que están conformes todos con él? ¿No será eso? Habría que averiguar. No lo sacás, no lo sacás. Es igual que a Grondona. Es como Grondona, es como cuando se le presentaba a alguien a Grondona. Sí, es como a Grondona, no a Grondona. Lo sacaron porque se murió. Pero... claro, se tuvo que ir con la pata para adelante. Algo hará, porque si no, no creo que todos estén con él. La mayoría estará con él para hacer así. Lo que pasa es que todo está preparado. Un café. Pero, por ejemplo, perdón, ¿tiene un canal de televisión los gastronómicos? ¿Es un canal que sale ellos todas las 24 horas? Tiene un canal de Liga, hermano. De Liga tiene un canal, una radio. ¿De piquetero? No sé. Bueno, empezó pata. Acá en la Ruta T cortando la pista Prechel. Sí, claro. Hace cuánto tiempo ahí murió tanta gente, falta de atención, pues hijo de puta, lo va a pasar a los médicos. Sí. Cortaba justo en la barrera. Sí. ¿Qué decía Freddy que te corté, perdonante? Yo decía, me pasa lo siguiente, yo constaté en una reunión de una asamblea de metalúrgicos que hubo en Avellaneda. ¿Qué pasa? Los tipos ya tienen su gente en la sala. Fulano es de parte, ya está enseñado en ciertos lugares. Yo no soy gente de ellos, no me dan bola. Yo levanto la mano, no me dan bola. Entonces dan a su gente. Entonces, de esa manera ganan. Y todo pasa así. ¿Y en el gobierno cómo pasa? ¿Por qué? ¿Por qué tiene tanta gente que le aplaude y que esto y que aquello? Ahí está. Claro. Era por el aumento de a 5% de este descuento para el sindicato. Y los dineros después salió por unanimidad. Hay unanimidad y chao, y listo. Aparte, los tipos andan armados ahí. Bien armados. Sí, pero yo digo, si llega a ganar Scioli, ¿qué va a hacer? ¿Otra vez vamos a seguir con la presidenta? Porque seguro que ella le va a manejar. ¿Sí? ¿Te parece que...? Yo creo que no. Perdón, pero... es una buena pregunta. La masa se lo dijo anoche. Scioli no se anima a hablar porque la presidenta lo reta, Cristina lo reta. ¿Para qué no lo rete Cristina? Así que... pero igual digamos, Daniel, en este momento... se hace el tonto. Me parece que se... pero hay que ver si va a seguir haciéndose el tonto después. Sí. No, esa es la cosa. Pero una vez... es un riesgo que tenemos que correr. Pero una vez... sí, pero una vez que él esté arriba, sí, me parece que él va, no sé, ya tiene que ser. Eso es como lo que todos esperamos, me parece, claro, ¿no? Que salga la personalidad de él, porque el tipo como, me parece, como empresario es exitoso, es millonario, o sea, las empresas de él van bien, tiene muchas empresas, en su momento se dedicó a un deporte que acá en Argentina nadie sabíamos que existía, el tipo salió campeón 5 años seguidos porque inventó un motor que lo inventó él básicamente, como que tiene una cosa así como de líder si se quiere. Pero yo no me arriesgaría con él, preferiría que gane Massa nomás. Pero difícil. Mira, es que de todos los problemas grandes que tuvo Scioli, tanto en educación, otros problemas, nunca arregló nada. Quedó ahí. Pero vos viste que la presión. ¿Cuántas huelgas maestros que si yo hicieron? Yo lo digo por él. Mis hijos son docentes y yo también lo hago. Está bien que. No, nunca arregló nada. Está bien que está todo mal acá en la provincia. Porque cobra los impuestos y se los manda al gobierno, en vez de sacar su parte que le toca. Y después el otro, si quiere, le manda, y si no, le manda 2 pesos nomás. Bueno, la señora, Escúchame. Por eso tiene que hacer conducta. Rosendo, y aplaudir. En nuestro ANSES, nosotros subvencionamos a aerolínea, a los trenes, a qué sé yo cuántas cosas, claro, la plata nuestra. ¿Y cuánto nos dan nosotros? 2 pesos. Solucionaste, no se sabe si solucionaron aerolínea o es gasto que han hecho nomás para... Bueno, dice que en aerolínea. Claro. ¿Quién solucionó? No sé. ¿O cuántos millones de ANSES están poniendo en aerolínea? ¿Para qué? Para que funcione. Y para que la levante vuelo. En su momento también estaban estas de las FJP que de repente desaparecieron. Pero eso claro. Es una cosa ahí que apareció, que la de esa plata, ¿dónde iba? Lo borró, Cristina, lo mandó al tacho. El coso del tuerto lo borró. Néstor. Néstor lo borró. Néstor le casó toda la lista a todos. Sí. ANSES fue. ANSES. Claro, para ella poder manejar eso y sacar plata cuando precisara para gastar. Viva la vida, viva el amor. Andamos bien, andamos bien. Sí, sí. Como decía Mene. Estamos mal, pero vamos bien. Estamos mal, pero vamos bien. Me acuerdo en el 2013 cuando ganó la provincia acá, sí, con Massa y Macri, sí, que se unieron los dos. La presidenta, por de bronca que tenía, no le ayudaba a Scioli, porque viste que entonces estaban los maestros todos los días. Sí. Todos los días hacían paro. Y todo eso, y paro, y paro. Y él decía, no, porque yo no, a mí no, que no le financiaba el gobierno. Claro. Y bueno, ahora sí, ahora le a Rolete, tomá, ¿cuánto necesitaba? Tomá. Apareció la plata. Bueno, vieron, empezamos hablando de la vereda rota y miren toda la... La columna política que terminamos haciendo. Y por algo estarán rotos. Y entra la vereda rota también esto. También entra la vereda rota acá, perfecto. Sí, me encanta. Pero yo les propongo que vayamos a un tema y ahora en un ratito seguimos la conversación. Bueno, está bien. ¿Qué vamos a escuchar? Y bueno, vamos a escuchar de cantada por Luis Miguel, El día que me quiera. Y hacemos una pausa y enseguida volvemos. Acaríciame un sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana vestirá de fiesta con su mejor color, y el viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Que verán ¿Por qué decidís alimentarte mejor? Bueno, yo te voy a comentar las cosas que yo hago único. Los ñoquis caseros. Ocupo 1 kilo de carne, 1 kilo de papa y 1 kilo de harina. Después el tuco más adelante. Y lo que le preparo es con aceite, 2 cucharadas de aceite, un huevo, hago la masa y después empiezo a armarlo. Para una mejor calidad de vida. Vamos a continuar con nuestra conversación acá con nuestra querida Modesta, acá Freddy, Rosendo, los muchachos, toda gente buena. Y ahora hoy, como un día medio frío, nos vamos a referir al frío justamente. ¿Qué prevenciones debemos tomar nosotros, por ejemplo, gente grande, abuelos, en estos momentos? Ya sea por los resfríos, la gripe, andar tomando por la calle, el abrigo, que hay que ponerse todas esas cositas. Y aparte la calefacción, que hay que estar en su casa, y todo eso menesteres, como quien dice. Usted, amiga Modesta, ¿qué opina de este invierno que se va a la vecina? Me parece que va a venir un poco bastante durito, porque ya nos está atacando el frío y eso todavía no estamos en el invierno. Todavía falta llegar. Y bueno, hay que cuidarse, abrigarse, tratar de tomar cosas que pueda, ¿cómo se dice? Alimentar a uno, cosas. Un buen alimento. Un buen alimento. Una buena lenteja. Ay, sí. Algo que, lenteja, que tenga mucho. Mucha polenta, como digamos. Sí, sí, sí. Y sí. Y usted, amigo Frederico, usted está en la parte mecánica, estas cosas así. Por ejemplo, bueno, me permite que le haga la pregunta concreta. Aprender una crepación que en todo el año no se prendió. ¿Qué prevenciones habría que tener? Bueno, primeramente hay que revisar en qué condiciones está. Llamar a uno que conoce sobre el tema. Asegurarse cómo está el aparato, si está en condiciones de poner en funcionamiento o no. Llamar a un técnico, uno que está en el tema. La mayor seguridad sería esa. Probar primero el aparato, si está en condiciones. Cada año y recién. Igual pasa con los termotanques. También conviene revisarlas. Ahora los termotanques se pueden regular, ahora mezclamos agua caliente con agua fría. No, ahora se regula directamente, el agua ya viene mezclado, hay uno que regula. Ya directamente no hace falta mezclar fría y caliente. Ya algunos, ya a mí me hicieron ese trabajo. Ah, ¿sí? Directamente viene el agua. Ah, con un temple ya. Exactamente, ya una temperatura. Por eso el termo que tengo en mi casa es una mezcladora, ¿viste? Abro el agua caliente y después el agua fría y el agua el caliente ya tiene el agua. No sabía que venía ya con el tempo, sí, ya puesto. Tiene que regular el que conoce el asunto del gas. Pero hay que... Hable con gas del Estado, le van a mandar. Pero hay que poner los dos caños. No, hay que regular nada más el termostato. El termostato ya ahora se regula. Ponle, la caliente no va a salir. Ponle, no pone caliente ni fría, será así. Ya está. Tendrá que abrir una sola carita. Caliente y muy caliente. Ajá. Y para nuestro cuerpo, más o menos, ¿qué temperatura le echaba? 40. El tipo le pone lo regular. 40, 50 para nuestra temperatura. A 30 le pone, a 30. Porque 60 te da, te quemas. Para lucharse y todo a 30. Él me dijo, 30 está justo. Ajá. Para lucharse, para todo. Ah, viene ya esa la... Ya viene una temperatura ya puesta. El tato dice, caliente y muy caliente. Ajá. El tipo lo pone en el medio. Es un reloj que el tipo sabe regular. Entonces no hace falta usar la mezcladora. Abrís la llave de agua caliente y ya está, mezclada. Ya está, para mezclarse y todo. ¿Qué me hace como no? Yo nunca me he visto, pero mi hija, la mayor, ya tiene una pava, yo nunca la vi. Hace mucho la tiene ya. es una pava eléctrica. Claro. Y tiene para mate, más caliente, más caliente. Vos ponés, llenás la pava para mate, la ponés en funcionamiento y paró con el agua justa para el mate. Se regula, sí. No se te pasó. No, que para la tierra ni nada, paró ahí. Y si te querés tomar un té, y la misma pava que la misma pava. Habrá que llamarle la pava inteligente. Sí, a esa. Sí, la pava inteligente debe ser esa. Sí. Y debe ser esa una pava. Que conocía el nombre. La pava de pava. Porque antes había una pava. Dos canillas, para el agua fría y el agua caliente. Ahora no, ahora ya. Directo. Ya bien, directamente. Ah. Sí, directamente. Directamente. Está bueno eso. Ya está regulado. Ajá. Y ya gasta menos gas. Yo quiero hacer una consulta. Porque resulta que a veces suceden, esto que estamos hablando de la calefacción, más allá de que los aparatos, como decía Cacho, que le preguntaba a Freddy, que están mucho tiempo, están todo el verano, toda la primavera sin encender, después uno no, capaz que no le hace mantenimiento y viene el frío y por la desesperación de combatir el frío, uno va a prender un aparato que no sabe si pierde gas, etc. Ahora, los aparatos que consumen gas, las estufas a gas, ¿qué precauciones hay que tener? Porque eso consume el oxígeno, ¿no? Del aire. ¿Qué precauciones hay que tener para evitar algún tipo de accidente con respecto a estar en una habitación donde hay una estufa a gas? Mi proyecto es siempre algo abierto. Vale la pena algo abierto. No estar completamente cerrado. Debe tener una respiración. Exacto. Es una respiración que... Aunque teniendo respiración, si hay pérdida de gas, usted interprendió la luz, explotó ahí. Porque produce chispa la encendido de luz. Claro. Entonces explota, es como un fósforo. Bien. Entonces primero hay que, antes de prender, fijar si la llave estaba cerrada. Claro. Y en todo caso, precaución. Igual si tenés una estufa de gas en tu pieza, deja la puerta abierta. Sí. No puedes dejar completamente cerrado, porque el oxígeno con incendio lo consume el casino y hasta puedes morir. Ya está, sí. Sí, sí, cuánta gente murió. Yo lo caliente en la habitación mía lo apago. Es peligroso, viste, es peligroso. Lo apago. Uh-huh. Una vez que. Te quedas dormido y olvídate. Sí, para siempre. Otra costumbre es dejar la hornalla prendida. Ah, sí, mucho claro. Prender. Para calentar. Siempre tiene que haber una ventilación. Sí. Siempre tiene que haber. Sí. Una preguntita que estoy haciendo ya que estamos, ustedes de esto saben mucho. Para calentar nuestro cuerpo, ¿qué es algo necesario? Ah, bueno. ¿Alguna tequila? Lo primero para mí que tendríamos que hacer es que hago yo, va, es cuando me levanto, hacer un poco de ejercicio. Después tomo mate, como alguna galletita o algo. Y después tengo que tener a mi compañero del invierno, que es una botellita de whisky. Epa, para es muy importante. Unos sorbitos. Y a falta de whisky, de ginebra, no es igual. Y bueno, caña, ambú, lo mismo, todo es bueno para el frío. Sí, ¿no? Cualquier cosa. ¿Y eso qué medida lleva? La medida. Depende del frío, depende del que toma. Sí, claro, no, depende del que toma. Depende del tomate, ¿viste? Si usted tiene que tomar más o menos para poder al otro día después volver a tomar, igual sin que le haya hecho mal lo que tomó el día anterior. Para despertarse a la misma hora. Para que haga bien nada más, no para pasarse de la radio. Sin ver, yo tengo la doctora de cabecera. En el Churruca, yo consulté para el frío. ¿El Churruca? ¿Y te vas hasta el Churruca? Sí. Hasta allá. Me dijo, no hay nada para el frío, lo que tiene que hacer es cuidarse, nada más. ¿Para el refrío? Sí, para el refrío. No, para el refrío yo aconsejaría no abrigarse mucho. Cuidarse nada más. Y después, viste, que cuando te abrigás hay mucho y después cuando te sacás las pinchas no te das cuenta. O si está ambiente muy caliente y sale. Ahí viene y te agarra un poquito y te hace mal. No, para mí es eso. Me gustó lo de la naranja también que hablábamos fuera del aire, porque se habla mucho de la vitamina C. Ah, bueno, la vitamina por ahí te. Pero ¿cómo reconocer la naranja? Todo cítrico, homero, naranja, todo cítrico. Sí, bueno. Vaso toda la mañana, después del desayuno o antes del desayuno, y está ahí. Pero había dicho, Cacho, ¿cómo era con el curito amarillo? ¿Era que no, que estaban viejas las naranjas? ¿Era? ¿O la mandarina era en realidad? Mandarina. Ah. ¿Cómo era para dar cuenta? ¿Cómo? lo de la mandarina que hablábamos hoy. Que si tenía... Si era fresca o si era... Ah, no, la naranja. Ah, la naranja. Claro, para comprarla de... Si vos querés comprar de estación, te vas a la brujería, cazás la naranja y mirás que dice, no está ahí, va el... Digamos, el culito, como dice ahí. Si es amarillo, es del año pasado. Son del frío. Posiblemente se van a hacer seca, no tienen jugo, no tienen sabor. Sí, ahí pasa. Y en cambio, si compras una con el culito ese verde, es de estación. Comprarlo con los ojos cerrados. A veces viene hasta con la hoja verde. Con la hojita. Sí, a veces viene hasta con la hoja verde. ¿Sabe que tiene mucha importancia? Eso, comprarlo con los ojos cerrados, que son de estación. Y la vas a partir ahí y es todo jugo, todo. Sí, sí. Y si la agarras en julio, mejor todavía, porque ya agarró las grandes heladas, está bien dulce, está bien. Bien, bien. Uh-huh. Son cosas que yo madrugué, eso lo aprendí por madrugué, me charté. Claro. Una vuelta viendo el Terrío, viste que por los puestos de bolsa de tira china, me compré una bolsa de tira. Y eran del año pasado, ahí nomás las venden, el año pasado, no tenían jugo, seca. Claro. Después me... ¿Pero cómo? ¿En Entre Ríos te vendieron naranja seca? Claro, no, sí, la es un negocio. Claro. Es un negocio. Claro. Vos vas, claro, vos pasás por la ruta, ves naranjas son de y baratas. Ves naranjas de acá y de allá. Bolsa. Y los tipos te están metiendo el perro. Primero te venden las que están casi pasadas, después las otras. Ellos mismos tienen frigorífico dentro de las quintas, sí, donde guardan. ¿Dónde te embolsan del año pasado? ¿O te embolsan que están en el árbol? No, sacan, no, eso para el otro año. Eso lo aprendí después. Pues lo aprendí. Sí, eso es verdad. Porque hay naranja. ¿Dónde vende que... fruta buena en San Pedro? Claro, pero San Pedro también la... Al claro, toque. Está el artista, como la locutora. Ah, sí, está César. Macetti. Pero está lleno ahí de. No, Macetti no, también tiene naranja. Macetti tiene una naranja ahí. Macetti y la Mónica Mierovich. ¿Sabes la que Mónica y César, ¿no? Ahí tienen sapero. ¿Sabes la fruta que hay? Yo fui una plantación. Y muera, ahí despacio te compras. Naranja, blanco. Sí, sí. ¿Ustedes fueron durán, con acá, durán, desde acá fueron? Sí. ¿Con el CAM? No, de acá no. Yo fui por. Eso cuando van por la ruta por ahí, que va para algún lado. Yo fui conmigo por ahí andando a comprar frutas. Fueron a conocer. Sí. Y ellos exportan, César. Y... Sí, yo fui. César. Después, cuando pasás por el kiosquito para antes de salir para comprar, anda con euros, te digo. Porque sí, mostró. No, está medio carito. El... Fruta de primera. En un video mostraba cómo lavaban la naranja, iba corriendo todo por la cinta y encajonando todo. Sí. Aparte hacen dulce manzana, también. Creo, ¿eh? Hacen dulce también fresco. Y con respecto a la alimentación, ¿qué alimentación ustedes recomiendan para? Ya hablamos de la naranja. Comer cítrico. En cuanto a la fruta. En cuanto a la fruta. Pero el resto de la alimentación. ¿Qué alimentación recomiendan para esta época de frío? Yo me tomaría un pomelo. Pero no se consigue casi pomelo en la verdulería ahora, no sé por qué. Una buena alimentación. Claro, no se ve tanto pomelo. Diría que una buena sopa. Sí. Con todos sus nutrientes, con toda la verdura, que tenga, porque apio. El apio tiene mucho hierro. Exacto. Tiene mucho hierro. Ya sea la zanahoria, toda clase de verdura, zapallo, todo. Sí. Como la hacen acá en el campo, acá son muy buenas sopas. Acá. Y te digo más, vas a tomar esa sopa si podés. Echas un poquito de pimienta. ¿Qué pa? Sí, poquito, ¿no? Sazonar un poquito de pimienta. Y eso hace más fuerza todavía. Más fuerte te saca el frío también. Por la pimienta te saca el frío. Es muy bueno. Una sopa así. Y si no, un guiso carrero. Un guiso carrero, lo mejor es guiso, más alimento que hay en invierno. ¿O no, don? Lástima, yo sopa acá no tomo. Yo pero... Bueno, pues voy al guiso carrero, ustedes saben. Ah, el guiso carrero, sí, me encanta. Sí. Puchero, ¿De qué se trata el guiso carrero? No, el guiso carrero no tengo. Yo sé hacer guiso de cuchara parada. ¿Y eso? De guiso, arroz. Guiso de arroz de cuchara parada. Tipo matete, que vos cabés la cuchara. No, matete no. Tiene que ser bien espesito, que vos le pones la cuchara en el medio y queda parada. Parada, sí. Claro. Bueno, a mí me gusta más el guiso caldudo. Le mete de todo. Sí, a mí me gusta más el guiso. Principalmente lo... cocinar bien la carne con poquita agua y todos los condimentos. Que agarre el gustito a la carne como sabe agarrar el estofado, viste, y eso. La carne del guiso y las papas. Las papas se lo ponen a la burra. Pero... Y es bueno, también la, por ejemplo, la carne de chancho. Está muy buena, tiene muchos alimentos. Tiene mucho también para alimentarse, tiene muchas calorías. O a veces en un puchero puedes ponerle un par de huesos de chancho y aumenta un montón el volumen de calorías que tiene. Una sopa de esa, casi te digo, con un plato de sopa, no necesitas otro, ¿eh? Es muy buen alimento. Y te mantiene bien, te mantiene cuerpo caliente, mantiene todo esto. Y yo no hago puchero porque... Varias otras comidas, viste, que también. Pues tiene que ser comida. No, lechuguita, que si no, vestido, o sea, no. En el invierno no van. Freddy había empezado también a hablar de puchero. Vos habías dicho puchero. Yo tengo una olla ancha así, alta así, de aluminio. Ok, grandota. Compro la carne a sotillo, que es de gustito. Le meto choclo, papa, batata, mucha verdura. ¿Qué? A su vez le meto un poquito de fideo para tomar la como sopita el caldo. Uh-huh. Como digo, un poquito de pongo pimienta también. ¿Sí? Un cachito para matizar. Uh-huh. Uno fortalece. ¿Qué? Se siente bien. ¿Y si ese puchero vos le comprás una tajadita de panceta? También. ¿Lo tirás? Mucho mejor. A mí me gusta cocinar. Yo a veces cocino. Los sábados cuando estoy solo. Mira, mis hijas a comer, les gusta que ellas. Preparo todo junto. Un montonazo. Pongo a la mesa una bandeja y se piden a comer humeante. Sí, son comidas, ¿sabes? Una pregunta, pero ya que estamos en frío. Allá en Bolivia, usted viene, está bien arriba. ¿Hace tanto frío como acá, no? ¿O es más? Del lugar donde nací es eterna primavera, Cochabamba. ¿Siempre primavera? Eterna primavera. Ahí no hay frío. Hay frío. Pero cuando sale el sol, chau, no hay más. Claro, tienen durante todo el año un promedio de temperatura más o menos que ronda entre los 18 y los 23 grados. Está cerca. En invierno y en verano. Entonces, a la noche refrescará. Está cerca a la línea del Ecuador, por eso es. Ahora los productos que hay allá, acá no conocemos, por ejemplo, la oca. Nos conocemos acá, es un alimento bárbaro. La quinoa tampoco conocemos acá. Quinoa está bastante. La quinoa, yo estoy comiendo quinoa. Pero la carne de llama exportan a Europa, no tiene colesterol. Hay muchos productos que acá no conocemos, allá sí. Y bueno, me imagino sí, que pero la llama no creo que haya tantas llamas. Allá tienen tantas llamas ya. Porque acá no creo que haya, acá debe haber muy poco. No, mucho depende. Comparando con las vacas. Mucho depende, no, vacas no. Y con las ovejas. No, acá hay mucha vaca, allá hay poco. Y pero llamas, hay tantas llamas para exportar la carne. En la montaña hay una cantidad de llamas. Pero hay tantas llamas para exportar la carne. Debe tener criadero. Una cantidad de llamas ahí. La llama da lana, carne, queso. Sí. Como la vaca. Como la cabra. Sí. Como la cabra. Hay cabras también, cabritos, como en San Luis, y en la montaña, sí. En San Luis en una hora estás el corderito, no corderito, el chivito. El chivito, sí. En una hora. Hay mucha leña, no conocen carbón allá. Mucha leña. Esas son las cabras. Arriba de la parrilla le ponen el chivito. De la cabra. Arriba le ponen una chapa. Con una pala le ponen las brasas, no le dan vuelta nada. Una hora y hasta los segundos y hasta crocantito. Es una brasa. Yo de chivito que, la verdad, lo mejor chivito que he comido fue en San Luis. Pero en una parrilla, en una chivera, ¿viste? Lo mejor es chivito que he comido. Pero en San Luis está ahí, no hay vacas. Si hay, será un 9%, un 10%. ¿Y ahí en Bolivia has visto cómo se trepan a las montañas? Los cabritos. Pues los cabritos, increíble. ¿Vos has visto, Cacho, cómo trepan a la montaña los cabritos? Sí, sí, sí. ¿Se van trepando así con las manos? Con la pezuña. Con la pezuña. Pero en acantilados, sí. ¿Eh? Sí, sí. Le sube. Eso es increíble. Y tendrán muchas cabras porque allá en Bolivia, porque no tendrán campos para vacunas. No tanto como acá, no. No tendrán tantos campos como acá. No. Ah, es una geografía. Es un país chico. Pero no creo que sea para importar porque se quedan enseguida sin cabras. Chile. No, pero eso. O llama. Tienen criadero eso. Criadero, igual que acá. Más criadero que tengo. No, pero entonces, creo que los chivos, las llamas. Igual que acá. Son de esas partes. Si no tienen la vaca. Sí, bueno. Acá tienen cría la vaca, le sacan y crían eso y así. Eso se hacen grande, otra vez tiene la cría y así lo hacen. Hay vacas que allá dan 40 litros. Sí. Te voy a decir por qué. Alimento, ¿conocen alfalfa? Sí, ¿no? Sí. Bueno, cuando comen alfalfa, cada vaca da 20 litros en la mañana y 20 litros en la tarde. Pero urbe está así. Serán vacas holandesas que son especialistas la leche. Sí, especialistas son. Hay poca vaca. Más de 20 le sacan por ahí también. En la mañana ¿qué? 20, en la tarde otros 20. Acá lo mismo, acá no vaca. Claro, sí. La vaca lechera que dice la. Claro, las holandesas son las ovejas esas. La blanquinegra. Pero tiene que comer alfalfa, si no, no da tanta leche. Ahí está el tema. A esas sí le cuidan, porque son. Me quedé con una intriga, porque estuvimos hablando del guiso, del puchero. Y no hablo de. Del chivito, de la carne, etcétera. Todo lo que me. Nadie come polenta. Ay, sí, a mí me encanta sopa, la polenta. ¿La polenta qué pasó con la polenta? A mí me encanta la polenta. La polenta, pero para el invierno va la polenta. Sí. Una de las mejores comidas, la polenta. Tiene cuidado, ¿no? Porque quema. Cuando. Yo me crié comiendo polenta. Mirá que bien que saliste. Nos peleábamos por hacer la polenta, por revolverla para después comer la raspa. Sí, la raspa. Sí. El fondo de lo que, lo que medio que nadie. En las bolas negras, sí. En las bolas negras, ¿no? Tiene otro gusto. Sí, claro, la de tres patas. ¿Y la polenta con qué? Y polenta, hermano. ¿Ese entonces? No era con pacarito. Teníamos leche, pero mi vieja, que éramos muchos, éramos como 12 nosotros. 12. Claro. Pero igual hacía polenta todos los días, hacíamos. Retidora la polenta. Claro, no era porque no hubiera. Claro, mantenía. Y es con alimento. Los mantiene. Pero uno a la polenta le puede poner queso, una salsita. Y comiendo una porción de polenta a la mañana, viste, ya después, aunque comieras algo poco el mediodía ya, o a la noche. Está no tirado. Ah, de mañana la polenta. Claro, sí. Con leche. Con leche. Con leche, el que la quería con leche, el que no la comía. Si no había leche, al final mi papá le gustaba con pasto, decía él. Con cebolla, viste, de verdeo y eso. Sí. Ajá. Sí. Muy rica. A mí me gusta freír la cebolla con mucha cebolla. Sí. Y después le pongo el agua, hago la polenta, le echo queso mantecoso. Mira. Ya te está chupando los dedos. Sí. ¿Ya te acordás? Después de frío, lo corto así en rodajitas y tomo con el mate. Claro. Se hace también. Frita se hace la polenta. Sí, ¿no? También. Cuando ya lo hiciste, sí, se enfrió. Ah, sí, sí. Le pasa por huevo y ya. Ah, croqueta de polenta. Sí, croqueta. Croqueta de polenta. O sin croqueta, sí. Como está durito, los deditos de polenta. Está bien. Y sale rico también. ¿Sabes pelar la papa vos? No, con la cuchilla. Yo sí. ¿Con qué? Con cuchillo. Hay mucha gente de papa grande así, no pelan, hacen tajos. O sea, de papa tan grande se vuelve chiquito. O sea, la comida están tirando. Hay que saber pelar la papa. Yo te pelo finito. Dicen que lo mejor está en la piel encima. En la cáscara. En la cáscara. Acá. Yo cuando las hago al horno las hago con cáscara y todo. Claro. Las papas. Las hago con la sal, cuando hago el asadito a la sal. Uh-huh. Alguna papita, alguna batata, lo pongo si cabe ahí. A mí me gusta esas papas chiquititas, los lavo bien y meto bandeja. Y para después puré. Y a mí me gustaba comprar un kilo cuando viste antes, y a las chiquitas esas, viste que sí. Chiquititas todo para hacer las hervidas, después esas se hacen con cáscara y todo. Y claro. Después se pela. Sí.

Bueno, nuevamente al el aire. Ahora Rosendo va a decir un recitado. La abuelita. Bueno, muy bien. De Gagliardi, la abuelita. Tiene la vista cansada como cansado el andar y ya se empieza a encorvar por los años agobiada. Su cabecita plateada que termina en un rodete lo peina tirante y fuerte y apenitas levantado. Visita que hace a la nuera es visita de inventario. Abre roperos y armarios y en todos lados humea. Y la nuera que la espera esconde lo que compró porque peso que gastó origina una pelea. A los yernos los defiende de las quejas de las hijas, que nunca han sido prolijas, que al marido no lo atiende. Y el otro que no la entiende se queda lo más contento y no sabe que por dentro la abuela lo compra y vende. Está lista a cualquier hora a defender a los nietos, que siempre salen a sueltos con tan buena defensora, porque los hijos ahora se olvidan de lo que fueron y al contar lo que le hicieron pasa a ser acusadora. Y si se queda a almorzar, quieren estar a su lado y hay que comer apretado por no irla a rezongar. Y para desautorizar lo que la madre contó, todo el mundo terminó la sopa sin protestar. Abuelita cachacienta que por riguroso turno va recorriendo ese mundo que comprende tu existencia, tu indiscutible impaciencia la justifica tu edad, es la vida que se va con su carga de experiencia. ¿Listo? Bien, bueno, muy bien. Es que una pelada, ¿no? Quería que fuera cortito. A ver, Cacho, que a cantar algo vos. Un tanguito, a ver, Cachito. No, le voy a hacer una, algo que me pidió otro día, si sabía, este amigo Rosendo, es un vals de José Bettinotti. José Bettinotti es un payador de 1900, uno de los últimos payadores que tuvimos, los últimos. Y Gardel le grabó este tema. Estoy hablando del año de 1920 para atrás. En ese tiempo lo grabó. Que es mi diagnóstico. Y empieza así. Tu diagnóstico es sencillo. Sé que no tengo remedio. Y sé que estoy desahuciado. Por mi esperanza y mi anhelo. ¿Qué vamos a hacer, mi alma? Adoraré tu recuerdo. Rogaré que seas mi amiga, ya acotadita no tengo de quererte como ansiaba, porque olvidarte no puedo, si aunque no te veo nunca, eternamente te veo. Con los ojos de la mente hasta la idea te llevo, a cada instante te extraño, aunque yo no soy tu dueño. Yo no me explico la causa, para mí esto es un misterio, que me sorprenda la aurora sin conciliar con el sueño. Y que tú seas tan mala con el que te fue sincero, eso que tú me juraste una tarde, amor eterno. Mi corazón ya no ama, él por se encuentra ajeno, hoy te amo con la cabeza, con la locura del genio. Quiera Dios no te contagie la locura de este ciego, porque entonces tú sabrías lo que sufrir un infierno. Y como te quiero tanto, que no lo sufras prefiero, ya ves que no soy tan malo, desde que te vi fui bueno. Y lo seré mientras viva, por quien tuve mi desvelo. ¿Qué me habían hecho tus ojos? Que me encuentro tan enfermo. Muy bien, compadre. A ver. En serio, esos son básicos. ¿Vos querés decir algo antes de que no? De 1900, ¿no? Antes de 1920 son. ¿De 1920 bueno. antes de 1920? Ah, sí, por ahí de 1900 al 20, o son esos años. Pues. Es los últimos operadores que hubo acá, José Bettinotti. ¿Cómo, José? Uno de los últimos operadores que hubo acá. José Bettinotti. ¿Y eso usted, vos lo escuchabas en la radio? ¿Eso se escuchaba en la radio? Claro, pues yo escuché, parte cuando era chico, escuché mucho a Gardel. Y eso sentó que era vos Gardel. Y yo como tengo mucha memoria, ¿viste? Los cazaba. O me compraba siempre libros de canto, ¿viste? Yo, de pibe. Y esos tipos siempre me quedaron de acordarme un vals de esto, de tan largo, del tiempo de hace 30 años atrás. Tenés que tener un poco de memoria, ¿viste? Volver Hugo del Carril creo que lo firmó el último pagador. Claro. Mi equipo laburaba, cantaba, viste, y trabajaba en un circo. Ajá. En un circo. Cantaban, aparte los pagadores en los circos cantaban. Los cantores, viste, de ver el teatro, eran los circos, detrás de. Los circos estaban de moda. Y que era entre número y número. Claro, estaba así, entre número y número. Pero, fue el payaso. Cantaba el pagador. Pero primero que lo que trabajaba en una fábrica. Y con claro. El asunto de la huelga, sí, sí. Lo metieron preso. Y se mojó ahí cuando estaba detenido y después se acercó de los pulmones, según la película. Yo me acuerdo de sacarlo. Pero estuvo, según la película, viste, el tipo, claro, era un cantor, se enamoró de la hija del dueño del circo. Ahí fue que dejó la sí. Esa lo cagó. Claro, sí, sí. Y entonces volvió a la mujer, a su propia mujer, donde él murió, viste, así que murió ahí. El último acuerdo. Esa es la parte de la película, esa parte de la... Pero es importante, es lindo. Bueno, nuevamente vamos a despedirnos. Estábamos transmitiendo por Radio Rueda y Radio Mística, la nuestra, que es acá, Radio. Que nos pueden encontrar en Facebook ahora. Ah, también nos pueden encontrar en Facebook. ¿Cómo nos encuentran en Facebook? ¿Y? Qué pregunta, ¿eh? ¿Cómo nos encuentran en Facebook? ¿Cómo? Toscana Mística. Toscana Mística. Ahí está. Toscana Mística, www.facebook. Acá en Facebook, perfecto. Bueno, ahora nos despedimos. Que yo les cuento antes que nos despidamos, que ahora, a partir de ahora en Facebook, pueden también encontrar para escuchar los programas que hicimos, por ejemplo, el año pasado. Ajá. O sea, qué bueno. No solo están los programas que estamos haciendo ahora, ajá, sino que para todos los curiosos, los que se perdieron, los parientes que también quieren claro, escuchar todas las cosas que venimos haciendo, pueden escuchar todos los programas que se hicieron el año pasado a través de la página de Facebook y próximamente también los programas que hicimos en el 2013, los primeros programas del año. Bueno, muy bien. Nos despedimos hasta el jueves que viene, si Dios quiere, escuchando Reírme Más, cantado por Leo García, puede ser. Bueno, hasta la próxima, si Dios quiere. Quiero es reírme más, ser sorpresa de ti.